Santa. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Principales de los principales. Muy buenas, 40 de 40. Estamos haciendo una especie de mapa sonoro por la historia de los 40 principales en este año tan especial para nosotros y creo que también para muchos de los artistas que con nosotros han vivido de manera paralela parte de su historia. Luz es una de ellas. Bienvenida, uh-huh. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, sí. Es un placer y además vamos a compartir muchos de los momentos que hemos vivido a través de tus recuerdos. Uh-huh. María de la Luz Casal Paz. Así es. Naciste unos años antes de los 40 principales, pero me gustaría saber cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia de la radio. Pues fíjate, yo era súper fan de Radio Monte Carlo. O sea, para que te hagas una idea, era una radio poderosísima que yo escuchaba por las noches en muchos casos a escondidas para que mi madre pensara que estaba, en fin, dormida y demás. La radio ha sido una compañía para mí importantísima y lo sigue siendo. No la ha desbancado ninguna de las otras cosas que luego resultan importantes, ¿no? Tanto para la música pop como la música clásica, como la información. Soy fiel seguidora y fan de la radio. Naciste 8 años antes que los 40 principales y... No lo sé. Sí, yo he hecho las cuentas. El 11, el 58. Uh-huh. ¿Está bien? Estaba pensando en... Como no había número uno de 40 en ese momento, si tú le pudieras poner una canción a tu nacimiento. ¿Hay alguna canción que te gustaría asociar al momento en el que tú naciste? Probablemente sería alguna de las que escuchaba mi padre, que iban desde Concha Piquer a Antonio Molina. O sea, yo creo que mis primeros recuerdos en la música pasan por la música que escuchaba sobre todo mi padre. ¿En qué momento te das cuenta de que la música es algo más para ti? Pues desde que la escuchaba con mis primos y con mis amigos y ellos reaccionaban de una manera y yo de otra mucho más intensa. Cuando me di cuenta que escuchar una determinada canción, un determinado grupo, provocaba ganas de vestirme de una manera, ganas de aprender otro idioma, ganas de subirme a un escenario, ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que empecé a cantar muy jovencilla, muy chica, de manera, digamos, profesional o pseudo-profesional, como se pueda decir. Ya estaba estudiando música, solfeo en aquel momento y me dio por querer aprender canto, ¿no? Y fui a la profesora que todo el mundo recomendaba en Gijón y me dijo, no, pero ¿cómo vas a estudiar si es que eres muy joven? Tienes que esperar a que la voz se te, en fin, esté bien desarrollada. Y a mí aquello me pareció también una especie de fracaso. Yo decía, pero bueno, ¿y por qué siempre tengo que esperar, no? Pues durante muchos años, no, es que no tienes edad, no, es que no lo puedes hacer todavía, no, es que cuando tengas tantos años puedes hacer lo que tú quieras. Y todo era como una espera que a mí me parecía extraordinariamente larga, ¿no? Y sí, y esperé, me parece que fueron 2 años hasta que ya tomé clases con esta mujer. Tuviste que esperar ahí pacientemente. También. Hablabas de las canciones que provocaban en tu infancia algo diferente a los demás. ¿Qué te provoca Smell Like Teen Spirit de Nirvana? Tendríamos que hablar, entonces, para llegar a Nirvana tendría que hablar de los Beatles. Uh-huh. También. O sea, pues ahora hablamos de los Beatles, pero vamos a escuchar a Nirvana y ahora nos cuentas. Yeah. que hay que hablar de los Beatles, que lo vamos a hacer. ¿Qué te parece esta canción y por qué la has elegido? Bueno, yo cuando escuché esta canción sentí que había descubierto el grupo que necesitaba desde hacía años. O sea, yo creo que reunía cosas que a mi modo de entender la música rock tenía este grupo. Un líder carismático, atormentado, bello, entregado, no sé, muchísimas cosas. Y me hice fan. Pero fan de, pues como son los fans, que son capaces de hacerse miles de kilómetros con tal de poder verles. Y eso hice durante, bueno, hasta que duró el grupo. ¿Fuiste a verles en directo? Sí, sí, fui a verles desde Hawái a Londres, pasando por Portugal, sí, sí. Y la primera vez que actuaste delante de público, creo que fueron más o menos 50 personas en el auditorio de Gijón. Uh-huh. ¿Es cierto? Sí, sí, sí, sí. Era una especie de salón de actos y la pianista abajo y nosotros, las niñas, la gente de la sociedad que tenía así veleidades musicales y, e interpretativas, pues hacían sus cosas, ¿no? Y yo hice pues dos canciones la primera vez ante eso, 50 personas o algo así. Algunas de ellas conocidas y otras ya público desconocido. ¿Y qué sensación te produce eso? ¿Te gusta la sensación de estar encima de un escenario? Yo desde el principio hasta el día de hoy es una sensación incomparable y de la que no puedo prescindir. O sea, no veo el día en el que diga, bueno, es suficiente, ya no pueden más mis huesos, o paso de ese examen, de esa inquietud, de esa zozobra que te produce siempre un día de concierto. ¿Podrías imaginar tú en aquellos comienzos en el Auditorio de Gijón que a estas alturas estarías plenamente volcada en esta carrera tan internacional, sí, además? Sí, bueno, no. O sea, no los matices, no los detalles, ¿no? Pero sí, siempre he tenido la sensación, desde que me di cuenta que la música me gustaba, como decía al principio, de una manera más plena o más grande que el resto de la gente que conocía, sabía que eso era lo que quería hacer. Sí, sí. ¿Y cuándo decides que vas a dar el salto a Madrid y a probar suerte? Pues cuando casi siempre las grandes decisiones vienen por una especie de hastío, por una sensación de que me estoy acomodando y entonces quiero cambiar de aire. Así pasó, o sea, yo ya había estado en un par de grupos de rock, había buscado de múltiples maneras la posibilidad de grabar un disco, pero sabía que aquello no se podía hacer allí, entonces pues tenía como objetivo ir al lugar donde se podían hacer esas cosas. Los Fannies se llamaba uno de los grupos. Los Fannies, sí. ¿Tus padres no estaban demasiado contentos con esta marcha? Mi padre a Madrid, ¿no? No, y mi madre, pues soy hija única, ¿no? También me imagino el palo cuando viera mi predisposición a arrasar con aquello que me impidiera lograr mi objetivo. Pero bueno, yo no me quejo y no apoyo, ¿no? Mi madre me acompañó durante una larga temporada cuando llegué a Madrid, en fin. Vamos a hacer una nueva parada en el programa. Un artista que a mí me parece una delicia es otro de tus elegidos, Jack Johnson. Uh-huh. Es muy agradable, muy positivo, muy sí, luminoso. Sí, es el ejemplo del cantautor norteamericano comprometido, aunque él al ser de Hawái tiene otra actitud. Discos poco maquillados me resultan muy interesantes porque luego cuando ves a la gente en directo es lo que esperas. Well, you win, it's your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in, how many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. They got this and that with a rattle attack testing. One, two, man, what you gonna do? Bad news, missed news, got too much to lose. Give me some truth, now whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Esa época de recién llegada, ¿no? Recién y de la gran llegada, ciudad. Yo, quizás lo más llamativo es que me sentía anónima, ¿no? O sea, yo siempre he tenido mucho pudor y me reconozco tímida y me veía en un sitio muy grande con muchas posibilidades y nadie sabía quién era yo. Hasta que ya pasó esa euforia y verdaderamente se volvió en contra, porque decía, bueno, y si me pasa algo, ¿quién me ayuda? ¿No? Era demasiado grande. ¿Es verdad que con una guía telefónica buscaste a un pianista para que te acompañara en la maqueta que luego distribuiste? Sí. ¿Con una guía telefónica? Sí. Increíble, ¿eh? Sí. Eso es las cosas que tienen los tímidos, ¿no? Que para ciertas, digamos, cosas cotidianas no nos desenvolvemos bien, y en cambio para esas cosas que casi nadie se atreve, pues tú sí lo haces. En fin, no tenía familiares dentro de la música, no tenía ni siquiera amigos, y yo en aquel momento esa era la única vía posible, ¿no? ¿Distribuyes la maqueta y recibes llamadas? No recibo ninguna llamada. Ninguna. No recibí ninguna llamada. De todos los que me dijeron que me iban a llamar, no llamó nadie. ¿Y no. ¿Cuál es la primera puerta que se abre? Pues la primera puerta es la que me abre una productora que pertenecía a Juan Pardo y que me dio la posibilidad de... ¿Lo has dicho? De... Yo no lo iba a decir. Iba a decir JP. ¿Es gafe de verdad o no? Ay, por Dios, no. Yo no creo en eso. ¿No? No. De ninguna de las maneras, y conmigo ha sido una persona amable, cariñosa, entregada. Que va. Empiezas a hacer los coros para él. Sí, y me paga muy bien y me hace conocer España entera y me lleva a hoteles magníficos. Y lo recuerdo de una manera extraordinaria. Por esa época, además, hiciste teatro. Sí, bueno, yo tengo una experiencia teatral un poco... regular, ¿no? O sea, yo muchas cosas que he hecho las hacía porque me parecía que eso me iban a dar un cierto conocimiento. Yo siempre he creído que el escenario hay que saber pisar, hay que saber estar. Y durante una época de mi vida eso fue lo que hice, sobre todo, ¿no? Yo he tenido épocas de tirarme 5 y 6 horas tomando clases de baile, sabiendo que nunca me iba a dedicar al baile. O sea que... Increíble. Ballet, además, hiciste... Sí, sí, ballet sobre todo. Vamos a hacer parada en otra de las canciones que has elegido, en otro de los artistas, Coldplay, y ahora nos cuentas por qué. Grupo Coldplay. Sí. Pues es un poco la sorpresa o la fascinación que me produjo en su momento Nirvana, con otro carácter, otro tipo de envoltorio, por así decirlo, pero buenas canciones, un líder carismático, un grupo de rock. Y los puedes reconocer aunque no sea la canción más escuchada o la más conocida, ¿no? Y en ese sentido Coldplay, sobre todo los dos primeros discos, me encantaron. Y si me apuras, el segundo más que el primero. A ti te propusieron en su momento, cuando ya llega el momento de dar tus primeros pasos ya con la industria de la música, formar parte de grupos, ¿no? Sí, era en ese periodo en el que llamaba a las puertas y me decían, ya te llamaremos y tal. Y hubo un directivo de una discográfica que me presentó a un chico para que fuéramos tú. Y yo decía, después de la travesía que he hecho, o lo hago por mi cuenta o no way, no hay posibilidad. Además te dijeron, las mujeres en España no venden. Ese fue otro listo. Lo que después, incluso hasta hace muy poco, ha seguido pasando, ¿no? La gente se cuestiona conmigo cosas como que si llevo una ropa determinada, que si canto una canción, como piensa a mí, cómo puedes pertenecer al mundo del rock. En fin, desde bastante pronto he tenido como una especie de imagen o de manera de ser que a algunos les resulta un poco complicado. ¿El rock ha sido tu modus vivendi desde el principio? O sea, ¿era lo que te gustaba, lo que te motivaba? Yo pertenezco a esa generación, o estoy dentro de... O sea, mis fuentes son mayoritariamente dentro del rock. Lo que ocurre es que, o sea, no solo porque cante en el idioma que canto, sino porque he tenido siempre bastante inquietud en conocer diferentes intérpretes, diferentes músicos y de diferentes lugares, que tengo pues a lo mejor más influencias que las que se presupone que debe de tener un cantante. Entonces, luego como oyente y como espectadora, pues puedo tener unos gustos que no necesariamente van o están relacionados con lo que yo puedo dar de mí, de sí, como cantante o como compositora o autora, ¿no? Y en el 80 grabas un single llamado El Ascensor. Ah, es sí. Lo primero que grabas. Uh-huh. Y es como una prueba, ¿no? O sea, uh-huh, se grababan singles en esa época. Y si sí, la cosa funcionaba, sí, ¿no? Había una continuación. Así es. Pero sí, si la cosa funcionó, yo creo, ¿no? Sí, vendí 700 y algo de discos. Sí, funcionó mucho. Y otra cosa es que en el 82 grabas con otro sello, con Zafiro, uh-huh, si no me equivoco. Así es. Grabas disco, ya sí, por sí, fin. Sí, sí, mi primer disco. ¿Y qué pasa? Pues pasa más que... Más de 700 ahí, ¿eh? Pasa que es conseguir el sueño largamente perseguido, es ver que has sido capaz y has tenido suerte de contar con gente que te ayuda, desde el productor a los músicos, de haber escrito cosas que como pasaba con la letra de No Aguanto Más, que reflejaba, aunque fui ayudada y muy mucho por Ramoncín, que reflejaba esa situación, ¿no? tan agobiante de querer hacer cosas y las circunstancias te limitaban, y te limitaban incluso a una pequeña habitación que tú estabas deseando romper, aunque fuera cabezazo. aguanto más. Ese fue el primer número uno de Luz en los 40 principales, 20 de noviembre del 82. ¿Lo sabías? ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa entonces cuando una es número uno en los 40, en ese momento? Bueno, los 40 han significado para mí, como para la mayoría, por no decir la totalidad de la gente que se dedica a este tipo de música en este país, la radio musical por excelencia, ¿no? Y entonces estar en el número uno, sonar, es estar en el ajo, ¿no? Es estar en el sitio adecuado, ¿no? Que suenas en el lugar adecuado, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo de tu vida que asocias a los 40 principales? No sé si es como oyente, como artista. No, es ya como cantante. Fundamentalmente yo tengo mis recuerdos asociados a eso. Y asociado también a unas personas determinadas, incluso a algunos locales y a algunas ciudades. Pues cuéntanos. Bueno, yo tengo, por ejemplo, el gran musical para mí tiene como tres cabezas visibles, que son Rever, Avellán y Joaquín. Y Joaquín. Para mí Joaquín fue una de las personas más atractivas dentro del mundo del radiofónico, de la crítica, ¿no? Era una persona muy, muy educada, muy fan. Él fue, por ejemplo, recuerdo a la actuación que hicimos en Las Vegas, en el Caesar Palace, y siempre, o sea, de esas personas que se hacen únicas porque te producen unas sensaciones que no te produce el resto de los mortales, y no digamos el resto de los críticos, ¿no? Bonita época esa, la del gran musical, actuaste sí, además en varias sí, ciudades. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En fin, recuerdo uno además... que me pinté las piernas de rojo, yo no sé por qué, me dio ese punto y me hice como si me estuviera desangrando. Llevaba una falda de cuero y un top de cuero y no sé, rojo, y entonces me hice todo eso, yo qué sé, esas cosas raras que te dan y que yo no corto por nada del mundo, ¿no? Antes estabas hablando de Joaquín, tenéis una pasión común, supongo, no sé si en tu caso ha sido pasión, en el suyo sí, los Beatles, y nos decías que para llegar a este presente o a algunas de tus elecciones había que pasar por ahí, desde uh-huh. luego. Bueno, yo no creo, mi ejemplo no tiene necesariamente que ser el mejor ni el único, obviamente. Yo creo que los Beatles, en los Beatles está todo. No escuchar a los Beatles es como perderse una parte de la historia fundamental para el conocimiento de la música pop. Esta es mi pregunta. ¿Hay mucho de los Beatles en Rage Against the Machine? No. Es que es lo que viene ahora. Hay mucho, o sea, en los Rage, sobre todo en Zack, hay una cosa importantísima y que tienen muchos grupos, da igual dentro del rock el estilo por el que se decanten, que es la rabia. Ese sonido de guitarra que luego, pues como suele pasar, cuando un grupo está compacto, hacen un trabajo que es sólido, traspasa las fronteras, pero luego los individuos se separan y ya no es lo mismo, incluso en formaciones donde haya personalidades muy brillantes. Los Rage han sido y son bastante compañeros. Vale, vamos a por ellos. Vale. Come on! Yo que he tenido ocasión de verte muchas veces en directo, tú también en el escenario tienes rabia, ¿no? Y eso contrasta mucho con lo pausada que eres. Yo creo que no hay que confundir las cosas, o sea, yo ahora mismo no tengo por qué tener rabia si estoy cómoda contigo y no, en fin, no estamos mosqueadas ni nada, está la cosa suave. La rabia generalmente y una vez que la tuya, la propia, la que tiene que ver, por ejemplo, con la época de No Aguanto Más, ya está, en fin, expuesta y ya es menos rabia, generalmente la otra rabia viene producida por las cosas que tienen que ver con la injusticia, que tienen que ver con la evidencia que la gente es muy puñetera y que hace daño sin tener por qué, ese tipo de rabia, ¿no? Y a mí me parece que el rock, una de las cosas que te posibilita es que la rabia la puedes exponer, ¿no? Y había mucha rabia en la gira aquella del Rock de una Noche de Verano, Miguel Ríos, Leño como artistas invitados y tú que abrías a ellos. Bueno, yo siempre he reconocido que fue una oportunidad maravillosa. La única pega que he puesto siempre desde casi el minuto uno es no haber tenido más experiencia, ¿no? No haber disfrutado más, no haber tenido más repertorio. Pero para mí eso fue un momento importantísimo de mi vida. Aprendí muchísimo y bueno, la posibilidad de haber trabajado, coincidido y disfrutado con los Leños, y de ahí viene mi amistad con Rosendo, o sea, eso fue un momento espectacular. Y hace poco que tuve la oportunidad de escuchar una grabación de uno de esos conciertos, bueno, estoy que me salgo del pellejo, estoy desbocada, más que exponiendo mi rabia o mi frustración y tal, lo que estoy es desbocada. El éxito y el reconocimiento en tu caso es progresivo, ¿no? Luego llega tres. Rufino ya se convierte en un éxito, sí, absoluto. Es el primer éxito popular, sin ninguna duda. Que arrasa de o sea, da igual qué generación, qué edad, qué clase social o lo que fuera, sí. Y ahí estás acompañada en ese disco, bueno, Antonio Vega, hay una canción de Antonio Vega, Una décima, sí, de segundo. Sí, es la primera vez que hago una versión. Qué sí. Maravilla, de canción además. Sí. Y luego también hay una aportación de Auserón con Antonio en ese, sí, disco. Sí, hacemos Deseo en silencio. Sí. Antonio hace la música, Antonio Vega, y Santiago y yo nos reunimos unos cuantos días e hicimos la... Uh-huh. La letra es cada vez que veo... No, es otra. Oye, Luz, y ellos en ese momento forman parte por completo de la movida, ¿no? Uh-huh. Estamos en el 85. Sí. Uh-huh. Tú funcionas de una manera muy libre, bueno, ¿no? Yo no, o sea, yo nunca me he apartado de nada ni he hecho esfuerzos por pertenecer a algo. O sea, lo que pasa es que había un movimiento, sobre todo, no ya en tanto a los músicos, sino en tanto a la gente, a la crítica, a la radio, a la prensa y demás, que consideraban que yo era como una cantante heavy o cuasi. Entonces, como que no. Y pues pertenecer a un bando o al otro me la trae absolutamente al país, me da exactamente igual. ¿Hay algún evento de estos últimos 40 años en el que también te hubiera gustado estar presente? Cuando eres muy ambiciosa y no lo conseguido no te llega, pues siempre te imaginas, ah, si hubiera estado aquí, si hubiera... pero bueno, son cosas que también pertenecen a mis pensamientos privados, ¿no? O sea, que, insisto, en mis pensamientos seguro que he tenido casi cada día, joder, ¿por qué no habré hecho yo esto? Anda, que mira, si yo lo hubiera hecho mejor y tal. Que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu. puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Je rampe comme un enfant. Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu, camarade. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut s'oublier? Puisqu'il faut qu'il y ait justice. Je suis né dans cette caravane, mais nous partons, allez viens. Bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane et nous partons, allez viens. Rafael, qué ganas tenía yo de llegar a este artista, otro de tus elegidos, un chico muy joven con muchísimo éxito en Francia. Rafael. Lo digo para que se hagan una idea, sí, que se escribe igual que sí, nuestro Rafael de toda la vida. Rafael es un cantante, un compositor en la línea de la canción tradicional francesa, bastante joven, que con el disco Caravan ha revolucionado, ha triunfado en Francia. Y yo hace escasas 3 semanas que he trabajado con él, he grabado con él una de las canciones de ese disco en español, en castellano. Y deseo que le vayan las cosas aquí lo mejor posible, porque es un tipo muy entrañable y un tipo con gran talento. Estábamos hablando hace un ratito de eventos importantes en los que has participado, para nosotros quizá uno de los más importantes, aparte de Principales Solidarios, de lo que vamos a hablar en un ratito, es tu presencia en uno de los conciertos básicos. Y digo importantes porque han permitido durante muchos años que la gente, los fans, los fieles, pudieran disfrutar en distancias muy cortas, ¿no?, de artistas tan importantes como tú. Y contigo estuvimos en el año 2000, en el Círculo de Bellas Artes, Salón de Columnas, me decías, recuerdo las columnas. Sí, sí, absolutamente. Sí. Y recuerdo que queríamos poner unas antorchas que llevábamos en ese tiempo como parte de la escenografía y no nos dejaron. Yo creo que ese fue un concierto que a partir de esa época, más o menos en ese periodo, empecé a tener un... ¿cómo decirte? Una sensación más amplia del escenario, que es algo... Sí, sí. Entonces, por esa época empecé a sentir no solo cómo hay que pisar el escenario, sino tener como una capacidad mayor de movimiento, ser más consciente de dónde estás. No se me ocurre elegir un tipo de local determinado para actuar. Te entiendo. Y ni se te ocurre elegir un tipo de canción determinada. Quiero decir que estás abierta. Propia. Supongo, ¿no? En general, porque cuando Almodóvar te propone, fue él directamente quien te propuso cantar dos canciones, sí, Piensa en mí y Un año de amor, para Tacones. Sí, había una tercera de una intérprete de los 60, de Helu, creo recordar. Esa proposición que en los primeros días, cuando se lo decía a la gente así más íntima, pensaban que era demasiado riesgo. A mí justo ese riesgo me pareció, primero, no será nada sorprendente decir que te llame Almodóvar, no ahora, sino desde el principio, una persona genial, pues siempre es llamativo y siempre es, ¿no?, de agradecer, ¿no?, decir, ah, qué total, ¿no? Pero aparte de eso, en lo estrictamente musical, eran dos retos. A mí me gustan los retos. Me gusta saber que como intérprete, que como cantante, puedo hacer cosas que no he hecho, ¿no? Qué bien me viene este momento, porque siempre he tenido una tremenda curiosidad de saber cómo te escuchabas con la imagen de Miguel Bosé. Bueno, yo es que no supe nunca que Miguel iba a hacer la canción. Pero supongo que luego verías la película, ¿no? Ah, claro, me quedé petrificada. Bueno, yo es que el día del estreno, yo me quedé en la silla, yo no sé si sobresalía esto de la butaca. Era, o sea, me sentía el ser más pequeño, más emocionado, y cuando empezaron a sonar las dos canciones me moría de gusto y me moría de nervios, y cuando se encendieron las luces yo no quería estar. Una cosa que me suele pasar cuando estoy a disgusto y cuando estoy muy a gusto, o sea, cómo compaginar esas dos cosas, ¿no?, siendo la misma reacción. Pero en el caso de Miguel yo me quedé cortadísima. Tiene que ser como raro, ¿no? El año de amor es que es muy tiene mucha pluma esa canción, ¿no? Es fuerte. Tiene mucha pluma. Fuerte esta canción. Muchísima. Nos vamos a por una artista francesa, Carla Bruni. También la has elegido. Sí, medio francesa, medio italiana. Ah, bueno, es verdad. Sí. A mí me sorprendió mucho. Pues eran canciones muy bien hechas, con textos muy interesantes. Y a mí el disco de Carla todavía es de los que me pongo a veces para, en fin, para no olvidar el idioma y para pillar algunas palabras, pero sobre todo porque es un buen disco. Venga, pues vamos a escucharlo. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que m'aimes encore, serait-ce possible? Luz ha elegido a Carla Bruni entre artistas importantes en su historia personal. La acabamos de escuchar, estamos haciendo un recorrido por momentos importantes y Francia es un mercado muy importante para ti. Aunque lo cierto es que en los últimos años, si hacemos una retrospectiva, hay muchos países en los que has funcionado muy bien. Bueno, y lo que me queda, ¿no? Pero en el caso de Francia sí, es el segundo lugar después de España, ¿no? O sea, ahí sí te puedo dar, por ejemplo, un dato concreto. Yo voy al festival del Midan, hacemos una actuación, nos bajamos del escenario y hay, eso como en las películas, ¿no? Hay un tipo que dice, quiero sacar tus discos en Francia, ¿con quién tengo que hablar? Ah, pues mira, hablo este con este, con este. Y a la semana siguiente estaba haciendo televisión, que además las televisiones que he hecho hasta el día de hoy en Francia siempre resultan llamativas y cuando me preguntan ¿y qué tengo yo para gustarle a la gente francesa? Me quedo en blanco, pues yo no sé qué decir. Yo, ¿qué puede ser? ¿Que tenga el pelo oscuro? ¿Que abra mucho la boca cuando hablo? Yo qué sé qué. Pero así es. Llevo desde el 92 yendo con cada disco, ¿no? Allí vendes cientos de miles de copias, aquí porrones también, y ahora que estás hablando de los 90, 93, das un concierto muy especial. Los conciertos de Fallas son quizá de los más masivos en cuanto a asistencia de público en nuestro país, organizado por los 40 principales. Uh-huh. Esas Fallas estuviste tú y luego se publicó un mini LP, sí, ¿no? Eran tres o cuatro canciones de... Y Luz iluminó las Fallas, se llamaba. Así es, sí, me acuerdo de la portada. Yo no me suelo acordar de los títulos, de casi nada, ni siquiera de los propios, pero sí del arte gráfico. Y era como un azulón, ¿no? Mm. Y unos mistos, unas cerillas. Unas cerillas. Además ahí me peiné tipo fallera. Luego no me atreví ya con la cosa esa porque pesa mucho. Pero sí, me puse toda la parafernalia, todos los moñetes. Los moños. Y tal, estuvo bien. Valencia es una plaza siempre importante y en Fallas se vive de una manera espectacular, ¿no? Una fiesta continua en la que la gente además... O sea, es una zona muy musical... Hay mucha tradición y hay gente que sabe lo que es la música y sabe escuchar, y luego eso mezclado con la fiesta pues es un cóctel explosivo. Es verdad. El 22 de diciembre del 2002 también das un concierto, ese sí que es muy importante para nosotros, por el objetivo, ¿no? Porque siempre todo lo recaudado ha destinado a causas benéficas. Fue en Zaragoza, principales solidarios, y ahí estabas tú entre otros artistas. A mí me parece que ser solidaria es una obligación que no hay que alardear, pero que en el caso de una organización, de un concierto en el que además se interviene desde una cadena de radio a grupos y nombres diversos, pues ahí estás. Luz ha elegido entre otros artistas a Ojos de Brujo, de los que tienen mucha proyección internacional, pero aquí parece que... Yo creo que es un grupo fantástico y que lo hacen muy bien todo, que lo hacen muy bien en el escenario, que lo hacen muy bien componiendo las canciones, su actitud, su discurso, por así decirlo, me gustan, me parecen interesantísimos. Este es un tiempo propicio para la modestia, como sol da luz al día, fuerza y claridad se manifiesta en luz, actitud, época del año, cambiamos de las empero, venga la ría, otro engaño, piel roja, tinta negra, papel blanco, traigo el paso presente y aquí tu vida deshago, intuiciones, adivinaciones, bola de cristales, vida efímera, conviviendo con todos los males, ruidos a calle, está en mi jerga, mi lengua se hablan, mi boca se escupe en fuego, mi oro que pinta manda sonora por la ventana, márcale, no hay virgen, no hay parque, no hay preso, no hay pasta, no hay nada, tú ya no sigas echando cuenta, se te arda el durillo y más leyendas, no solo importa tu nevera y pagar letras, así pone respiro, mi descanso, relajo, tregua, sigue, sigue, menos derecho y más tuerca, con solo reconfortar. hace tiempo que está escrito. La comunidad le grita el más fuerte de los vivos. Sorpresa, un sonido que te somete. Se te mete la mente latente, ambiente envolvente. Desde la calle va la gente, vente, vente. Quien no siente, miente evidentemente. Puede que nunca te hubiera dado cuenta que acabará lenta. Siempre se ve, imagínate, incorpórate, acéptalo. Es hora de caminar y poner la mirada de frente hacia un camino diferente, gente. Hablaremos principalmente de nuestros básicamente 40, algo que ya está cogiendo consistencia dentro del aniversario de los 40 principales. El primer básicamente 40, ya sabéis que lo protagonizaron Red Hot Chili Peppers en el Guggenheim de Bilbao, que luego emitimos ese concierto a través de los 40 principales. Bueno, pues ahora y desde hace unos días y hasta el próximo 17 de julio vas a tener la oportunidad de poder ver ese concierto a través de la red en nuestra página oficial del aniversario 4040.es. Vas a poder ver canción a canción o incluso el concierto íntegro. Simplemente te conectas 4040.es y podrás ver ese primer básicamente 40 protagonizado por Red Hot Chili Peppers en el Guggenheim de Bilbao. Este hombre también ha sido protagonista de un básicamente 40 hace muy poco en el espacio Movistar junto al Fórum de Barcelona, James Blunt. Bueno, pues de momento no podrás ver el concierto, pero sí lo podrás escuchar. ¿Dónde? También a través de la red y en nuestra página oficial del aniversario, 4040.es. Y ellos serán los protagonistas de nuestro próximo básicamente 40, que será dentro de unos días, el próximo 13 de julio en Valencia, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en concierto en acústico, King. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Bueno, Luz, estamos a punto de marcharnos. Comenzamos poniéndole una canción a tu nacimiento y evidentemente vamos a acabar cerrando el ciclo de la vida. Bueno, ¿qué canción le pondrías a tu despedida del mundo? Pues lo mismo, es un poco seria, dramática o no, aunque la canción para mí en absoluto lo es. Pero si te parece, yo cerraría con una mía, Mi memoria es agua. No sé por qué la acabo de elegir, pero sí me apetece. Venga, la cerremos con esa. Con esa nos quedamos, Luz. Ha sido un placer tremendo estar contigo, de verdad. El placer una ha sido maravilla. Hemos pasado un poco de calor, ¿no? Estas cosas, los focos, las cámaras. Un poco bien, de todo. Bien, espero que sea entretenido para la audiencia, que es lo importante. Siempre, tu discurso siempre. Y ya está. Una última reflexión. ¿Con qué te quedas de todos estos años que has compartido con los 40 principales? Supongo que ha habido muchos momentos, mucha gente. ¿Con qué me quedo? ¿O qué destacaría? El apoyo a la música popular, que además es un deseo de que continúe así. O sea, que por un lado a la gente se le haga escuchar las últimas novedades, para que vean la gente, que conozcan a la gente nueva, los discos nuevos, y por otro lado, que enseñen a la audiencia de manera inteligente y entretenida que ha habido canciones y que ha habido músicos en este país. A lo mejor no muchos muy buenos, pero que cada población tiene aquello que se merece, ¿no? Si no hay mejor música, a lo mejor habría que hacer una reflexión. Si no hay mejor literatura, pues ¿por qué no la hay, ¿no? Pero yo creo que, por mi parte, sería el agradecimiento a el apoyo que ha habido a lo largo de todos estos años en los que yo, en algunos de ellos, he participado. No te voy a decir en algunos, son muchos, muchísimos. Has tenido una barbaridad de números uno en los 40 principales. Creo que eres de las artistas que más han tenido. Justo ahora no tengo la lista aquí, pero son aproximadamente 12. En estos años son muchos, ¿eh? Y algunos repetidores, que está bien. Luz, esperemos gracias. Unos cuantos más. Que haya más. Muchos más, claro que sí. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.